El hombre pobre avergüenza a los ricos. Hace unas semanas pasó a mi lado un niño de unos 7 años, me apuntó con el dedo e hizo ¡pum! Y días después me sucedió lo mismo con otro niño. No me sorprende en vista de la pedagógica violencia que se da por televisión y del ejemplo que les dan sus padres, trabajando ambos sin tiempo para tener vida de familia y oyendo cómo hablan de dinero, tener cosas, etc. Lo que sorprende no es que haya niños asesinos, sino que no haya aún más. Días atrás vieron por televisión un programa titulado Un hombre pobre nos avergüenza a todos, donde se ve a personas que muchos considerarían atrasadas y que cuando alguien precisa ayuda, 400 personas del pueblo son capaces de ponerse a arrastrar una roca y no quieren utilizar dinero en su vida, y otros que hacen canciones y las regalan y tienen ganado para comer y vestirse, no para comerciar, y cuando a alguno se le mueren los animales por la sequía, van a otro, le piden y le dan animales para que rehagan su vida. Y se sorprenden de que haya gente que venda por dinero canciones, ganado, etc. Y al final el presentador explicó, la pobreza no es una vergüenza para el pobre, es una vergüenza para el rico. Es normal que un programa así lo den a las 2 de la madrugada, pues es peligroso darlo a las 4 u 8 de la tarde. Lo hacen así para evitar esas peligrosas enseñanzas a niños y mayores. Y después nos dan instructivas películas de crímenes, guerras, gente peleando por el dinero, etc. Así se forman futuros soldados, votantes, corderos de religiones, luchadores por el dinero, por la posición, etc. Personas con ideas propias, bondad, vida sencilla, etc., no interesan. Aquellos pueblos son cultos y civilizados, y no la bárbara ley del más fuerte que impera aquí, donde se presta dinero a cambio de dinero, se quedan las ganancias quienes no trabajan, accionistas. Todo ello legal, sí, pero inmoral. Y después, a unos obreros que sin organizar nada tratamos de vivir y hablamos de cristianismo, y hablamos de Dios y su justicia, se nos impide expresarnos. Y no es porque los directores de medios informativos piensen que esto es una secta, pues a través de años ya tienen la idea clara de que al no serlo, y lo que expresamos en estas y otras cartas es muy fuerte, comprometedor, les da miedo enfrentarse a quienes manejan el mundo. Mejor les va dar noticias puntuales, comentarlas, etc., manteniendo así la situación que ir directos al grano, analizando causas y culpables. Unos obreros de la iglesia pobre lo intentamos hacer. ¿Nos dejaréis hablar claro alguna vez? Espero que a su tiempo todo llegue. Publique uno esta carta, le agradece que la haya leído, Miguel Jiménez Rodríguez.